Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 22 de diciembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El Zoológico de León no cerrará ningún día durante las fiestas decembrinas. Esto significa que el 25 de diciembre y el 1 de enero habrá actividades dentro de este recinto natural para que las familias puedan disfrutar de la naturaleza y las especies que lo conforman. El alcalde Héctor López Santillana consideró que hay cancha pareja por parte del Comité Directivo Estatal del PAN para la elección de candidato a la Alcaldía de León. Reiteró su intención de apostar por un proyecto de continuidad para la ciudad, de ahí que se registró para la reelección. Sin embargo, reconoció que aún hay varias definiciones pendientes, como si el PAN irá solo en el municipio para la candidatura, al igual que otros factores importantes como el tema de paridad de género, por lo que adelantó que el siguiente alcalde deberá contar entre los miembros de su ayuntamiento con espacio de síndico para una mujer. A partir de la primera semana del próximo mes de enero, el consulado de Japón en León tendrá un nuevo titular. Su nombre es Osamu Houkida, quien sustituirá en el cargo a Yasuhisa Suzuki, quien fue cónsul de Japón en esta ciudad durante los últimos 2 años. La presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias AMGE Capítulo León, Marisol Ruénes Torres, admitió que a lo largo de este año los casos de inseguridad han aumentado entre las agremiadas a dicha asociación. La diputada priista Yulma Rocha Aguilar convocó a las instituciones electorales y a los partidos políticos a hacer un pacto y generar una campaña abierta de respeto a los derechos político-electorales de las mujeres. Sin firma y de autor desconocido, apareció un espectacular de alrededor de 10 metros de base por 6 metros de altura, donde se compara a las 3 últimas administraciones en número de asesinatos. En la información policiaca, la madrugada de ayer jueves, en las calles de la colonia Kilian, segunda sección, fue localizado el cadáver de un hombre que presentaba lesiones aparentemente provocadas con un arma blanca. Hasta el momento no está identificado. Una mujer lesionada es el saldo de un aparatoso choque registrado este jueves en la colonia Las Margaritas entre una camioneta y un camión de transporte de personal. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo fin de semana.